para la mala vida. Tabaco y ron, tabaco y ron, tabaco y ron, tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y ron, tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco. Porque mande, porque mande, mande quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron, tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron, ron, tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron. Tabaco, pero tabaco, tabaco y con tabaco, tabaco.